mientras el señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana, aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. Bien, ya estamos aquí otra vez. Hello, hello. Aló, aló. Buena ni, buen día. Otra vez aquí sintonízanos y en la radio suena el heavy rock. Las campanas doblan por Bon Scott. Empezamos el programa con Barón Rojo. Todo un homenaje. A tope, tío, a tope. A tope con la cope. A tope, tío, a tope. A tope con la cope. A tope sin droga. Y mi padre con la falopa. Nada, venga, da parrada. Falta aquí un CD. Ah, no, está aquí. Ay, que se te balao. Te bueno, te bueno, espera, espera. Ya. Espera, que vamos. Vamos a empezar aquí como una moto, ¿eh? Ya, a ver, no vamos a lanzar nosotros. Sí. Nosotros dejarnos a ver si dos metros. No aguantamos las dos horas seguidas así, como una moto. ¿Qué? Hostia, que sepáis, que sepáis, hijos benditos seáis todos, en el nombre de Yahvé, que este programa se llama Colaboración Ciudadana. Que el que dice gilipolleces es el señor X. Y el que dice estupideces es el doctor Arritmia. Y que es el 96.6 de la FM, aunque eso ya lo sabéis, si no sois muy lerdos. Radio Pica. Ahí es nada. Yeah. Ay, el programa se llama Colaboración Ciudadana, ¿lo he dicho? Sí. Bueno. Últimamente me parece que tienes un poco de... Joder. Joder, hace frío ya, ¿eh? Bueno, tienes frío. No, es por hablar de algo como en los ascensores. Bueno. ¿Sabes la frase que se dice mucho en los ascensores? ¿Qué frase se dice? Pues tú llegas y abres el buzón y coges tus cartas y tus propagandas y tus cosas. Y siempre hay alguien en el ascensor que te dice, solo llegan facturas, no meterán billetes, no. Sí. ¿Quién va a meter billetes, señor? ¿La gente imbécil? ¿Cree usted que yo iría con las llaves del buzón? Iría con una palanca y abriría el de todo el bloque. Y mi bloque cundiría. Porque hay más gente. Pisos que en el demonio. En el mío no abro la mierda. Déjame la mierda. Y además seguro que va ante la portera y se lo lleva todo. La portera diría, no, déjelo aquí en el mostrador y yo y lo reparto. En el mío de verdad, porque eso es el de mis padres. Y en el mío de verdad, menos todavía. Bueno, ahí sí que nada. El vecino y yo, o sea, imagínate. Dos taleguitos. Madre mía, qué pena más grande. Prefiero la muerte. Bueno, va. Empezamos como la semana pasada, porque el señor X no sé qué coño quiere que pongamos esta canción otra vez. Sí, que me ha molado, que el otro día la canté y me gustó. Y se la vamos a dedicar a quien se la quiere dedicar. Hoy nos la vamos a dedicar nosotros mismos por tener que repetir el programa. Y a Puyó. Ayer fue su cumpleaños. Sí, ayer fue el cumpleaños de Catalán. ¿Vosotros sois catalán? Yo soy catalán. Pero solo cuando me tocan las pelotas, si no, paso de la peña. La canción dice de que así. ¿Tirasteis piedras? ¿Eh? ¿Tirasteis piedras? ¿Tú fuiste a tirar piedras? Yo no lo vi por la tele. No lo sabes todavía, no lo sabes, porque no ha pasado. No seas cállate, mentiroso. Cállate, loco. No hagas teatro. Qué imbécil. Teatrero. Hoy es viernes, 8 de septiembre. Te voy a tirar los mocos. Y el 28 es mi cumpleaños. Y como no me traigo un regalo, me voy a cagar en la puta. Uy, sí, preparar los regalos para el señor X. Ya ves. 26 años. Que se dice pronto. Ya ves, ¿quién los pillara? Y se intenta un palo al agua. ¿Qué? ¿Parece correcto? ¿Qué? ¿La ponemos o no? Te has quedado sin palabras, ¿eh? Sí, claro, yo estaba esperando ya para ponerla. Y bueno, me dice ahora que no. Pues eres un hijo puta, cabrón. Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorreta, hijo puta. Tú eres un capullo y un cabrón, te jodes por ser tan mamón. Tú eres el cabrón, hijo puta. El mamón y el pedorreta, hijo puta. Tú eres un mamón y un capullo, aunque le pone un petal muy cabrón. ¿Mm? puedes esperar de un canadiense? ¡Podrido, chaval! ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Cabrón! ¡Amor! ¡Y tú, tu mal! ¡Hijo puta! Ahí está, coño, para todos los hijos de puta, cabrones, cabrones, hijos de puta. Tenéis que ver lo que se le alegra la cara al señor X cuando oye esta canción. El pie le va loco, hay que joderse. Tiene fiesta, ¿eh? Luego le pone a los Shelter o algo así, ¡ah, eso es una mierda! Joderse. Ponlo, Barniz, esto, hombre. Bueno. Una canción marea. Va malamente. Ponlo, Barniz, con la canción marea. Que al revés. Era cachondeo. Bueno, noticias noticiosas. Pero, tengo más puma. Os habéis equivocado de emisora. Hola, españoles. Buenas noches. Cordis Cac saca el 15 de septiembre el segundo disco de Marea. Se titula Revolcón. Alguna vez lo hemos pinchado aquí. Un grupo se llama Marea, que son de Nafarroa. Yo no me acuerdo, Sí, una canción que se llama ¿Qué viene la pesta allí? O una cosa así. Sí. Bueno, seguro. El caso es que viene el segundo disco, que se titula Revolcón. Y nos han enviado el primer single. ¿Tienes que revolcar conmigo? No. Va, tonto. No. ¿Te gustará, tonto? No. Tonto, va. La canción se titula Barniz y habla de que amor no hemos y de desamor. Y el chaval se nota que en su casa tiene todos los discos de Escorbuto. No, error. Error. De Extremoduro comprados en el Prica, que están muy baratos. Te puedes comprar cada disco por 800 pelas, que lo sé yo. Sí. Es muy listo, ¿no? Sí. ¿Estás comprando un libro? No. Y pues eso, que estuvieron escuchando todos los discos de este Moduro. Y mira lo que le salió. Mira, ponlo. Ponlo, tío, ponlo. Se llama Barniz, el grupo Marea. Bueno, pero oye, tío, si no está con es la que pausa. Venga, tío, ya, tío, ya, hombre. Se ha vestido darle quimpativamente. Será por ti que las fatigas son mi prima. Y es que se me caga encima el corazón al sonreír. Será por ti que no me da la puta gana de asomarme a la ventana ni para verla venir. Será por ti que me invite a la vida a rascar mi barriga. Me repica el corazón por bulerías y me mira. Si me engrasa la garganta con saliva. Mi duque y mis males palmean por su oleares. Si me dice que me quiere todos los días, me apego a ti como el barniz y se te pudre la madera en 1500 primaveras sin dormir. Mis malos ratos en la caja de zapatos donde guardo el porvenir. Será por ti que me tropiezo en el pasillo con el canto de los grillos cuando no me quiero ir. Será por ti que llega el 9 de febrero y otra vez soy carcelero de unos besos sin carmín. Será por ti que lo mío en las nubes solo es un desliz. Me repica el corazón por bulerías y me dirá si me engrasa la garganta con saliva. Mis duquelas y mis males palmean por su oleares. Si me dice que me quiere todos los días, me apego a ti como el barniz y se te pudre la madera en 1500 primaveras sin dormir como el barniz. We'll be right back. serás cabrón, murmura el sol. Con la boquita pequeña serás desgraciado, murmura la vida, que pronto me olvidas con lo que te he dado. Seré lo que no quise ser. Seré tu cielo, tu antojo, tu niño, tu mar. Serás hijo puta, guiñándome un ojo. Me dice la luna al pasar. Me apego a ti como el barnet y se te pudre la madera en 1500 primaveras sin dormir. Me apego a ti como el barnet, se te pudre la madera en 1500 primaveras sin dormir. Como el barnet. Casi nos pilla el todo. Estábamos los dos mirando para el techo. Estábamos los dos. Bueno, lo explicaré porque seguro que todos sabéis de qué va el tema. A ver. Típica posición de silla inclinada hacia atrás, las piernas rectas, todo el cuerpo recto, manos en la nuca, mirando hacia arriba, hasta que he bajado la vista y me he tirado corriendo para la mesa y el señor X, sin saber bien por qué, ha hecho lo mismo. Porque he hecho, pasa algo, se está acabando la canción y estamos los dos mirando. Los dos en la parra. Sí, sí, pero totalmente. Total Parrator, que lo suelen llamar. La gente entendía, ¿eh? Los de fuera. Vosotros que... Uy, yo ahora me oigo muy alto, ¿no? Uy, estoy casi ¿quién? Asustado. A ver, espera, que voy a mirarlo. Es como si tuviera alguien detrás dándome la brasa. Se mueven las cosas rojas. A ver, os cuento una cosa que va a pasar el sábado. Que es que vienen los Shelter, los trae la gente de Logic Productions. Sí. Y vale un taleguito y medio y es en la báscula, precios populares. Sí, porque birra, se ve que es muy caro. La birra no era cara, ¿no? En la báscula. No, yo no me acuerdo. No recuerdo. Bueno, teníamos pero para no la libre. No creo que... cuatro tickets. Cuatro tickets para 12 personas. Para 5 o 12 personas. ¿Qué? ¿Quieres tickets o no quieres tickets? Podían haber dado 15 o 12 tickets en los cuales pusiera un escupitajo de cerveza. Y ya. Así lo reparte. Ese día nos podían haber chupado un poco los testículos. O el testículo. No seas malo. No seas malo. Por Dios. Hay alguno que se lo merece. No el boliche, esa gente, ¿no? Pero alguno de allí que se hubiese merecido comernos en la polla bien comida. No será el que... Algunos E150 o algunos amigos de los E150 que tocaban en Manifesto. Sí, por ejemplo. Bueno. Chuparnos los cojones. Ahora, venga ahí. Nada, ya lo he dicho. Apoyando la escena multinacional. ¿Sí? ¿No apoyaronéis a nosotros? No. Vale, pues a tomar por culo, hombre. Que la sí. Gente es muy hipócrita. Lo que os decía, que vienen los Shelter... Que yo recomendaría que fuerais. Probablemente el señor X os recomendaría que no fuerais. No sé, las cosas. Sí, no, está guay. El cretino de Ray Capo y sus amigos se van a pasar por Barcelona presentando su último trabajo titulado When 20 Summers Pass. Y vamos a pinchar el corte número 11, que se titula The Killer of My Dreams, que suena más a Better Than a Thousand que a Shelter, casi. Pues muy bien. Pero es Shelter. Bueno, pues ponlo, bueno. Across the sky, I gotta do what you live, but you're not satisfied. voy a puntualizar. ¿Encima del Porsche? Encima del Porsche, debajo del Porsche. Me da igual, me gustan las posturas de todo tipo. Bien hecho. Voy a puntualizar. Lo de 150 no, porque no los conozco. Bueno, no, o sea, no, espera, vamos a empezar. Es por que el lo tipo. He pensado. Has metido la pata. No, lo he pensado, porque dice, bueno, de 150, pues ahí no sé si tocan 4 o 5 pavos. O sea, no lo sé. Pero sé que un guitarra sí que tocaba en Manifesto. Son los dos guitarras de Manifesto. ¿Qué pasa con los Manifesto? A ver, cuéntanos tus problemas con los Manifesto. No, igual, hombre. Si a mí me da pena. Pero por lo menos que no se rían de la gente. Vaya. Por lo menos que no se rían de la gente. Me está diciendo que estaría bien darle un puñetazo en la nariz o algo. Por hipócritas, más que por otra cosa. Vaya. Por hipócritas. Pues esta gente, esta vida se puede ser hipócrita un poquito y puedes ir de por la vida de un palo. Pero tanto, mira, me he puesto hasta de mal humor. Sí, ya te veo ya. Pensando en ello. ¿Qué cosas? Es que me jode. Me jodió mucho aquella tarde y me jode todavía esa actitud de que parece que te miren por encima del hombro y son una puta mierda. O sea, son tan mierdas como nosotros y como vosotros o como cualquier otro. O tan buena gente como nosotros o como cualquier otro. Bueno, si tuviéramos que hacer un símil, os podría explicar que el señor X es como una cerilla que cuando se enciende ya es complicado apagarla. Pero se apaga. Sí, pero mira, han pasado 2 años y aún está encendida. Imagínate. No, pero va así. Creía que iba a decir, no, solo ha pasado 1.5. No, si no es por eso, si a mí me suda los cojones aquello, pero me toca los cojones porque más de una vez ya me lo han hecho. De encontrármelos por la calle y mirarme por encima del hombro como... Más que nada porque yo toqué con ellos dos días en un local, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no sabía tanto como ellos. Pero fui honesto y me piré. Bueno. Soy hijo de puta. Seamos personas. Que yo no sea tan hijo de puta, vamos a hacer un sorteo. Venga. Sorteo. Va a tocar. A que le toque el premio gordo, le va a tocar el single de los Flitters. Toma futuro. En CD. A que le toque el segundo premio, va el Sutagar. Que Homo Sapiens, ¿se llama? El disco sí, el single no lo sé. Sí, también. También, Homo Sapiens. Y el tercer premio. El tercer premio es el que se jode. Le ha tocado. La banda no te falla, compañeros. De compañero. Es como en el 1-2-3 el chollo era antichollo. Pues este era antichollo. Este era antichollo. Si quieres, puedo cantar un trozo de canción. No te fallaré. Ni no. Bueno. Hijo de puta, ni. Pues si escribíais poco, que escribíais poco, que lo sepáis, supongo que ahora escribiréis menos, porque diréis, nada más falta que escribe meto que el de compañero. Para que arriesgarse en la vida. Bueno, amigo. Y aparte, sabéis que. O sea, esta vez, para que os pueda tocar el chollo, el enchichollo o el que se queda en medio. Tenéis que hacernos un regalo. Esa es la cuestión. Podemos hacer regalo, como en los supermercados cuando hacen campaña de hacer dibujos. Que hay dibujos colgados por todo el súper. Claro. Que nos manden un dibujo. Un dibujo. De cómo han, o redacción de cómo habéis pasado las vacaciones. Que claro. Eso se hacía mucho en el colegio. Sí, el primer dibujo. Día que el maestro aún está con la perrera y dice, hacer redacción. Día libre, día. Hoy, hora libre, que lo llamaban. Hora libre. ¿Y qué habéis hecho? Pues el perro. Hora libre, pero no vale escupir a los amigos ni tirar bocadillos de foie gras abierto a las compañeras. No. Eso lo decían en el colegio. Ni tirar cosas, tizas y cosas. Sobre todo las redondas, que son las que duelen. La cuadra no dolía. La redonda sí, porque yo he hecho hasta sangre con ella. Qué malo. Un chico de Horta que se llama Ens. Paco Ens. Le pegué un bolazo que flipó. 9 milímetros. Ya, ¿eh? Bueno. Mira, sábado noche. Fiebre de sábado noche. Tengo la nariz más seca. Vamos a pinchar. No precisamente a meterle. Faringa, ¿eh? No. Vamos a pinchar ahora una canción del último trabajo de los Deftones, del White Pony. La canción se titula Corea y luego haré lo del relato y todo el rollo ese. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Bueno. Pues los Deftones de Mumbai. We'll be right back. Pues nada. ¡Ay, qué daño me he hecho aquí en el codito! Pues bueno, estábamos mirando la portada de esto de la... ¿Cómo se llamaba? El premio que no te toca cuando... O sea, el premio chungo. El antichollo. Y joder, qué caretos. Y pensábamos que... Tú imagínate que eres pureta y de repente te encuentras con esa cara, ¿no? Ahí, tu cara de pequeño en un CD los lunes que quedan. Y flipas pepinos. Te quedas pillado seguro. Pues más que nada porque dirías, vaya caretos, porque hay cada elemento subversivo que te cagas. Pues nada, y seguro que más de uno, pues solo le queda un huevo. Y si solo le queda un huevo, pues Dios tiene sus métodos. Y así se titula el relato del doctor Arritmia. Y me parece que lo he pillado un poquito en bragas. Pues venga, va, tira para adelante, como los de Alicante. Hoy toca hablar de la ironía de la vida, y para ello os voy a relatar unos bellos pasajes ocurridos en mi centro laboral. Me rodeo a diario de un sinfín de personajes a cual más arrastrado que se pasan el día dándose codazos el uno al otro con el fin de subir una plaza en el ranking de la empresa. Me parece perfecto, siempre y cuando uno de esos codazos no me impacte, pero últimamente los he visto pasar muy cerca. No diré nombres, no por temor a represalias, sino por respeto. El prototipo del trabajador que me rodea es el siguiente. Joven varón con edad comprendida entre los 20 y los 30 y pocos años, con lumbago crónico debido a las continuas reverencias y rodilleras incorporadas en su uniforme. Reverencias ante la bulla de un superior. Es increíble. En vez de encararlo y cogerlo de la pechera si fuera necesario. Tras una solemne bronca, he llegado a escuchar frases tales como: venga chicos, la faena nos espera. Hay que joderse. Y esos son los normales. Las excepciones son, si cabe, peores. Una recién llegada, fémina en este caso, a la primera toma de contacto visual, mi intuición me hizo musitar hacia adentro. Chandalera con novio pelao y pitbulero. Un día después, se confirma mi evidencia. Y no contenta con eso, se atreve a decir a escaso metro y medio mío frases como: tengo una bandera de España con el águila colgada en mi habitación. O: los moros me dan asco, con un chico de origen pakistaní al lado. Hay que joderse. Hay otra excepción, la típica persona que sabe mucho y de todo, pero a la hora de la verdad, todas y cada una de sus frases empiezan con encabezamientos del estilo de: he oído que, me han dicho que, o tengo un amigo de un vecino de mi cuñado que le ha dicho el primo de la hermana de la señora que le empaqueta el chope de la charcutería que eso no es así. Y aquí es donde viene el título del relato de hoy. A este chico en cuestión le acaban de extirpar un testículo. Dios tiene sus métodos. Y Dios es piadoso. Porque si yo fuera Dios, no le habría sacado uno, sino los dos, y le habría metido dentro dos higos chumbos para que aprendiese a no dar por culo un lunes a las 6 de la mañana. Finalizaré ya por hoy este relato robando una frase de un gran filósofo contemporáneo que también en su día trabajé con él, Manuel Soriano. No os teníais que morir nunca, teníais que estar siempre enfermos. Molt bé, home, molt bé. Bueno, más que un relato así o como una... Una rabieta. Sí, una válvula de escape. Como una ollita a presión. Yo me he enrabitado antes y ahora te enrabitas tú. Sí. El caso, bueno, el caso de encenderse. Encenderse. Hay que encender. Y uno se enciende es que está vivo. Sí. Me enciendo, luego existo. Por el del cojón. Ese ya no puede decir. Los cojones que van juntos. Cuando digan compañero, él no puede decir. No, los cojones que van juntos. Ni sus amigos le podrán decir. Hostia, ¿tienes un par de huevos? No. No. Tienes un puto huevo. Tienes un puto huevo. Por ser un a lo mejor más grande que otro. A lo mejor por ser un puto Bocas. Dios, tienes un método, nene. No lo conozco, pero seguro me caería mal. Sí, fijo. No buena gente. Mala gente. Cerilla, se encendería la cerilla, ¿no? Y con la fachita ni te cuento. Me metería dos bofetones. Pero joven esa chavala. Sí, sí, una niñata. De chandalera a parquera. De fumarse sus porrillos. Y España lo mejor y estas cosas. Y no te pierdas el argumento, porque es que han empezado a hablar al Puyover y la facha, ¿vale? Profesor al Puyover, lo recordaréis los más viejos del lugar. Y empiezan, pues, al Puyover a encenderse un poco, la otra a chulearse. Y la conclusión, el señor Puyover le daba argumentos de por qué la bandera de España no le dice nada, por los problemas de las ETT, por lo que sea. Y le ha dicho, pues argumentame tú por qué, qué sentimiento te da a ti la bandera de España. Respuesta, ¿eh? Todo el mundo en pie ante la respuesta. Me da la tos y todo. Me da la tos del moribundo. La respuesta ha sido, es bonita. Ah. Claro, eso es un buen principio de la vida de un joven. No, que sí. La bandera me dice mucho, porque mira, me hace juego con los zapatos. Claro. Por eso la llevo. Si es que me parece a mí que... Mira, no hay plomo suficiente, ni minas de plomo suficientes para llenar esos cuerpos. Me parece que la gente dejó muy pronto el colegio. Sí. Me parece que sí, ¿eh? Y los médicos apretaron demasiado los forces al sacarlo. Sí. Y a lo mejor su padre, al meter la polla cuando su madre estaba embarazada, le dio en la cabeza y la dejó lisia. Traspuesta con un piercing. Claro. Igual cayó cuando nació, pegando el force, haciendo fuerza, ¡pum! Se le dispara. Coño, con el pico de la plancha. Ya se ha dado un golpe con el pico de la plancha. Eso ya no, te merma. Eso, no, eso ya está ahí, ¿eh? O sea, eso es un problema que luego ya no puedes solucionar. O sea, ya te has dado con el pico de la plancha. Hombre, hay veces, ¿sabes cuando le da un golpe a la tele y se jode y le da otro y funciona? Sí. Pues igual con eso se arreglaba, dándole un planchazo. Claro, a lo mejor una buena hostia. Claro. Aquí, en la parte de las cervicales. Sí, a cuatro dedos. Sí, sí. O sea, como si tú, más o menos en la posición que yo estoy ahora, que es la así como si fuese a chuparse a alguien. Sí. ¿Eh? Pues, ¡pum! ¡Pum! Con el puño cerrado. No, bueno, sí. Y sí, una sí. Pata en la tripa. ¡Ah! Porque a lo mejor lo estropeas con uno seco. Uno seco, bien dado. Uno seco. Sí que tienes razón, sí. Y a lo mejor eso... Pero pasa que tienes que repartir tantas hostias. Pues que hay tantos. Con el chándal del ejército ese. Es que yo no lo entiendo. Y lo más triste es porque... A ver si nos entendemos. Si eres facha... Pues se supone que eres facha porque tienes pasta. Porque te va bien. O sea, porque la derecha... Eso es, a ver, que no significa que la derecha tenga que ser facha, pero sí que son... Pues gente de dinero que maneja y tal, tienen sus ideas, pues ahí están. Y los otros, pues se supone que son gente de currante y tal, que es un poco relativo, pero bueno. Pero una niñata, que seguro que su abuelo se lo cargaron en la guerra. Y su padre aún lleva marca de los grises, probablemente. Y su padre se está dejando los cuernos trabajando. Para que ella se compre las pastillas el viernes y el sábado. Ay, Dios mío. ¿Y dónde va? Nos vamos a poner a hervir, ¿eh? Esto, yo me pongo a hervir muy rápido. Salgo a la calle, meto dos puñetazos y vuelvo a subir y acabamos el programa. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una canción, vamos a dar una colleja y subimos. Venga. Bueno, son los ratos de Porao, ¿vale? Haciendo una versión de Sepultura que se llama Biotech X Godzilla. ¿Vale? Porque los Sepultura hicieron el Crucificados pelo sistema y es como un partidito de tenis. Pues dijeron, pues ahora hacemos yo una copia vuestra que yo sé más que vosotros. Pues Biotech X Godzilla a cargo de los ratos de Porao. Let it rip! We'll be right back. gordo. Me parece que se ha bebido un cigaló este hombre. ¿Un carayay? Un carachel. Un carayay de Subera, si es plau. ¿Un carachel? Ay. ¿Qué más? Ay. ¿Qué más, Tomás? Yo voy a encender un filtro, me parece. Sí. Hace rato que no fumo. Sí, que me parece que una parte de la autopista se está derrumbando. Sí, vamos a echarle un poquito de alquitrán, entre todo. Si no, mala ven. Bueno, ¿qué me vais a regalar? Para mi cumpleaños. Tenéis que regalarme algo, chavalines. A ver, el 28 es el cumpleaños del señor X. Mandá, embutido, pollos vivos, cosas. Pollos muertos. Rellenos de... De cosas de ciruelas, prunas, cosas. Cosa. Bien hecho, que lo haga vuestra mamá, que vosotros sois unos zotes. Vosotros no sabéis hacer nada. Sois unos palurdos como nosotros. Ay. Aquí el doctor Arritmia solo hace comida... De envase seco. Sí, mi basura no genera olores. O sea, no, su basura, tú, la basura de tu casa pega un pestazo que te mueres. Pues la de suya no. La puedo tener un mes y no huele. Porque no. Vamos a explicar. Supongamos que abrimos mi bolsa de basura, ¿vale? Vale. Latas de Coca-Cola. Botellas de naranjada para echarle vodka. Sí. Botellas de vodka. Paquetes de tabaco. El envoltorio. Fundas de CD. El envoltorio de la funda pizza. De la pizza. El papel del Bimbo de hacer sándwiches. Lo de campo frío de por fuera. El plástico. Sí. Todo plástico. Nada más. Es como el anuncio ese de los que están pescando, así que son... ¿Cómo se llama eso? Que viven... ¿Pescadores? No, que si esquimales. Viven esquimales, que están pescando y uno se le cae el pescado y el otro se ríe. Sí. Y luego sale el otro que saca un paquete del agua. Un San Jacobo o algo. Sí, congelado. Un paquete congelado, de listo. Y me meten en el microondas y cuando lo sacan esto puedo comer. Con el motor y todo, Pasa que le falta tener microondas. Bueno. Tú no tienes. No, yo no tengo microondas. Me da igual. Yo como y sobrevivo. Ya me ves. Pues ya te veo. Una sífide. Es que tiene una madre puta madre. No, madre que no, ya, las comiditas. Yo me apaño las cenas, las comiditas a mi mamá. Es una cenita también, que yo pasé por el coche y te tengo calado, No, es que yo te tengo controlado. Tú te piensas que te estoy controlando. A ti te paga Corcuera todavía, ¿no? Yo estoy ahí controlando, chavalín. Bueno, hemos escuchado la canción esa de Los Ratos y seguimos con ese disco. Que recomendamos, Tienes miedo. Sí, pero no a ti. Que recomendamos el disco, se titula Guerra Civil Caníbal. Es cortito, pero también es barato. Está grabado aquí en Madrid. Y está gran guapo. Portada. Y ahora vamos a pinchar ya una canción de ellos que se llama Obesidad Mórbida Constitucional. Está que habla bien. De los problemas que tiene el cantante, el gordo, con la su, vida. Con su salud. Porque las cosas que pasan. Me parece que tiene más excesos que ninguno. Tengo más colesterol que tú. Durmiendo. ¿Durmiendo? De pie. Me tienes que superar tirándome pedo. Nah, hoy me he tirado un pedo de esos que estás hablando y prim, prim, prim, prim. ¿Sí? ¿Ya has generado el caos o no? No, pues estaba solo, yo hablo solo. No se ha enterado nadie. Yo estaba solo. Pero los pedos hay que compartirlo. Allí en el taller, con el ordenador y no sé qué. Y pimba. Yo en el curro me lo aguanto hasta que paso por al lado de alguien y entonces rastra. De la fachita, ¿no? No, la fachita, no, ni eso le doy. No digas ni tus pedos. No. Me molaría enamorarla o algo así. Para meterle el pie en la boca. Para ser muy cruel. Tú métele el pie en la boca. Que debe ser lo más que... ¿Tú alguna vez te has dejado las uñas tan largas y con tanto luto que te huelen las manos a pie? ¿Nunca te ha pasado? Ahí así. No, a mí sí. ¡Qué asco, Iván! A mí me ha pasado a veces. ¿Qué dices, coño, si me huele la mano a pie? Es del luto, ¿eh? Ahí, todo. Te puedes hacer un bocata, ¿no? Hombre, nunca lo he probado. Hombre, pero si te pones, puedes hacer bolilla y puedes hacer parecer... ¿Móndiga? Caviar. Caviar. Pues se vende a un buen precio. Igual es caviar eso, ¿eh? Luto de ruso. Y todo estar allí. Que allí pasa mucha hambre y el luto va que vuela. Me cago en Dios. Qué miedo, tío. Obesidad mórbida constitucional con ratos de porao. ¿Qué? ¿Vienen o no? En la ambulancia de gordo. Corre, corre, corre. Vámonos, vámonos. We'll be right back. con traumatica l'autore che pensa a chiudere con stella. Quando infezio il dolcino da aereo, la vista di spinta per spirare, però che vengono in fondo il suo dolce. Quando infezio una base esterna, intensi bronchi spazi, e non la promessa per un padre di malato. E non si dica di ammettere la diabete di mielitis, in cui si tolgono broncoscopia e in cui sono toracico esterna, con emozione di mielitis e spiriti di transudato. Ay, en fin, será fin. Pues sí, sí, lo que decíamos ahora, que cuando los conocimos a Ratos de Porão, no personalmente, sino musicalmente, cuando sacaron el Brasil, sí, decíamos, a este grupo no lo veremos en nuestra vida, ya verás. Bueno, igual la primera vez que vinieron íbamos locos. 3-2. Y joder, nena, al final han venido un puñado de veces y parece que vivan aquí ya, ¿eh? El pabellón de los deportes aquel, extraño. Eso lo tenemos que agradecer, aunque parezca mentira que diga yo eso al cantante de Birmosh, ¿eh? Sí, inflar, inflar. Sí, porque el pavo ese, macho, se hizo amiguito suyo y no veas con las amistades, ¿eh? Hombre, en el pabellón aquel moló la salida, ¿eh? Con el bastón. El me cago en Dios, Dios ahí. Campeón. Dios es el tío. Gordo, un buen tío. Bueno. En vamos, fin, a, fin. Vamos a pinchar una canción de los Rancid, más punkera que las que pinchamos en el pasados programas, que eran más hardcoretas. La canción se titula Radio Habana y hay un trozo en medio muy curioso porque soy una emisora de radio en castellano. Que habla una chica y presenta una canción de Rancid. Y queda eso muy también cool. Podemos presentar una canción de... No, también podemos. Y oh, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Has presentado un programa de radio también y podemos pinchar una canción. ¿Ya le has dicho a la gente que buscamos batería y bajista? No, buscamos a alguien que me pueda trasplantar un cerebro. Yeah. Es que me está dando aparte, pena. Apretaron el force también contigo. Aparte de parecer imbécil, es que lo soy. Te apepinaron la cabeza, quieres decir, sí, de pequeño. Son bebés con carita de pepino. Sí, pero en vez de darme por ser facha, me quedé atontado. Pues, bueno, fachas también se quedan atontados, ¿eh? Pero no soy violento. Oye, si hay alguien ahí que toque la batería al bajo, que se tire el rollete y sí, hacemos no unos chanas. No, es que no hay. Bah. No lo ves. Pues, toma por culo todo el mundo. No hay. ¿Le has dicho ya lo del sorteo? Sí, he dicho lo del sorteo. Al que le toque el primero y el segundo, uno se compra una batería y otro un bajo. A tomar sí por culo. Pues está apañado. Los Rancid, ¿no? Nada, ponlo. Yeah! Rancid. Hello, hello. Hello, hello. Soy ya una pandereta ahí al low, final, Low, low, low. ¿Qué? Oh, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Ya te has enterado que empieza eso del autobús? ¿El bus? ¿El autobús? El blues del autobús. Yo en Londres vi el Big Brother, el gran hermano de allí. Y lo tenían en la calle en pantallas, te cagas. Había pantallas de esa por ahí puesta. Y siempre pasaba, había dos tíos en la bañera, lo cual me hacía sospechar un poco de sus tendencias. Eran homosexuales. Pues no lo sé, tampoco, no sé, no hacía, no había roce. ¿Quién me dijo un día? ¿Quién te dijo? Sí, que lo ¿que sé. ¿El cantante que, Judas que... es gay? Pero vamos, más que... No, palo muy cojo. Que sea muy listo, ¿eh? Pierde más aceite que la fiambrera de los Village People. ¿Qué? ¿Qué te han dicho quién? Yo sé quién me dijo una vez que los homosexuales eran enfermos. Te lo diría un enfermo, probablemente. Me igual, ha gustado. Igual era la misma que curra contigo. Sí, pues no me extrañaría nada. Le daría un bofetón, no me hables de ella. Me va a amargar. Ah, tonto. Me va a amargar la vida. Seguro que tiene pelambrera ahí buena, que le llega hasta, hasta la rabadilla. Qué asco me da, tío. Le debe llegar el pelo hasta la rabadilla. Mira, a ver, se puede poner bienvenidos en el felpudo ese. Seguro. Qué asco. Seguro que no se ducha. No sé. No huele a colonia como la mayoría de las chicas. Tampoco huele mal, no voy a decir ni una cosa ni la otra, pero no huele, tampoco mi olfato es de no, perdiguero. Tú no tienes olfato. Por culpa de un facha y de tanto fumar. Me ha echado la culpa al mismo. Bueno. Bueno, amiguetes y amiguitas. Amiguetes y amiguetes. Estoy aquí reunidos al nuevo programa Colaboración Ciudadana. Amiguetes y amiguetes. Hace un puñado de años había un grupo que se llamaba Último Resorte, que un buen día lo dejaron. Y ahora salió un grupo ramonero con miembros de Último Resorte que se llama Berlín 80, muy influenciados por las bandas garajeras y ramoneras, y han sacado un CD que se titula Buscando Gente Rara, y la primera canción, mira tú, qué casualidad, se titula Buscando Gente ¿Vosotros Rara. ¿Vosotros sois raros? Pues si sois raros podéis poneros en contacto con ellos. Berlín 80. Ahora, ¿quieres que de...? ¿Quieres que...? No. ¿Qué vas a decir? Nada. Te iba a decir para ponerte en contacto con ellos, pero es que lo pone en el CD y está allí metido. No, aquí lo pone también. ¿Dónde? Yo te lo voy a enseñar. Él os lo dice. El internauta. Yo, bueno, yo soy de internauta. ¿Dónde lo pone? Aquí. Sale un hotmail de eso, ¿no? Escribirnos. Pone Berlín 80, Algarrobo y punkrocktojunto.com. Ahí está. Berlín 80. Súper sanitos, que es tarde ya. Ahí has estado muy bien. Hay que ir a dormir. Ahí has demostrado que este programa tiene mucho ritmo. Ya ves, tío, nosotros lo pasamos puta madre. Mira, ¿ves lo que te decía? Se ve la marca debajo, que es un CD grabado. Pero guay. Baratillo, ¿eh? Yo lo pillé por 700. A ver si de verdad. 700, ahora voy a decir, lo voy a decir a Antena, a ver si lo comprometo. A ver si es verdad que un día organizamos un concierto. A ver si es verdad. Pues esta gente también se podría organizar un concierto. Sí. Son mayores que nosotros, pero tampoco les pasa nada. Hombre, mucho será que... ¿Eh? Y podríamos hacer un concierto de esta gente y... ¿Cómo se llama? Los Horn. Los Horn. Y los Choco Crispy. Sí, claro, pero eso es más difícil. Pero ¿eh? Es que a mí me gustan. Sí, claro. Pero tú me parece que a ti empezar un poquito por abajo no te va demasiado. No, yo... Empieza con los de casa, que se pueden ir a dormir a su casing, a su house, y luego empieza con lo otro. Primero que los que se puedan ir a dormir a su house. Primero, no pidan que nada. La gente vaya cogiendo un boli. Eso que se vayan preparando. Y ahora está, sigue con tus gilipolleces. Tú un gilipollece. Bueno, vamos intentando montar algo. Un montón de tiempo. Yo quiero montar un grupo. Morirse, cómprate un bajo y ponte a tocar a los chavales. Con Dios, si los chavales no saben hacer otra cosa que decir gilipolleces. Bueno, a ver, os explicamos las cosas. Hay un sorteo. Primer premio, Flitter. Segundo premio, Sutagar. Tercer premio, la banda sonora de Compañero. Ya no hay más pegatinas de Cromax, por ese lado vaya a librar. Pondremos cosas de Luis y Toledo, porque hay muchas y hay que gastarlas. ¿Dónde tenéis que escribir mandando vuestros dibujos como si de un supermercado se tratase? A Radio Pica, apartado de correos 92420808 de Barcelona. Y en el sobre ponéis colaboración ciudadana. Eso por un lado. Eso por un lado, ¿eh? Sí. Luego, el email del programa. Doctorarritmia, todo junto, @ole.com. Eso es la segunda cosa. Y luego, el programa este, que está viviendo, se llama Colaboración Ciudadana, y lo hace el señor X y el doctor Arritmia. Que parecemos idiotas, no, somos idiotas. Lo dan los martes. Voy a darle una cala antes de decir el horario, ¿eh? A ver. Sí, señor, estilo, ¿eh? Pues además, hace ¡tup! Y le sale por la nariz acto seguido. Pues lo dan a las 18:43. Y a las 22:56 lo dan otra vez. Para los lerdos que no han pillado la broma a la primera. Claro. Me parece que nosotros lo vamos a tener que escuchar una tercera. ¿Y eso? Porque nosotros no lo entendemos ni a nosotros mismos. ¿Os ha quedado claro todo a todo lo del sorteo, lo del Emilio, la... cosa de ¿dónde la vida? Estará el Palanca? Que no nos escribe el Palanca hace mogollón. Aquí no hay ni Dios. ¿Qué no lo entiendes? ¡Eo! ¡Que hay algo! Sí, pero hay algo... Y si usted, señora, por temas de Parkinson, tiene la radio y no puede tocarla y está sonando esto ahora, por muy abuela que sea, escriba, ¿no? ¿Qué pasa? Nos quedamos con manchosa. Usted y nos tomamos un té un día o algo, cosas de se viejo. Se murió. Claro, hombre. ¿Qué culpa tiene usted de tener Parkinson? No hay nadie. No es que no te escuchen ni tus amigos. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Primero tendrías que tener amigos, luego... Luego me escucharían. ¿O no? Las cosas. Yo no te he escuchado nunca. Tú eres un poco perla, me parece a mí. Yo paso de la Paki. Bueno, todo esto sirve para deciros que se ha acabado el programa, tío. Que se ha acabado. Que ya, que ya no hacemos más, que ya no queremos más, ya no nos gusta. Ahora vamos a pinchar un grupo. Ahora ya no quiero. Que no. Se llaman C Vientre. Que no. Y hacen una canción de humor que se llama Cleptomanía. Que habla de un chico que va al supermercado a robar porque le ha dado su madre dinero y se lo ha gastado en droga. Que no quiero, hombre, déjame, ahora no quiero. Yo, esto ya me sirve a mí para decir hasta luego y esas vale, cosas. Vale, adiós, pero no vamos a hacerlo más. Venir la semana que viene, pero os vais a encontrar una mierda como un zapato porque no vamos a estar. Adiós. Encontraréis un hueco con eco. Y así, adiós. Hasta luego. Mal. Yo cogí los talegos y los gasté en algo mejor. Lo del supermercado ya lo robo yo. Y si hay muchas cámaras, yo no las veo. Si es una peli sin guión, ni dirección, ni atrecho. Pero hay un menda que me da que su disfraz es de verdad. Seguridad, le ponen una chapa y le despisto entre la leche y las bragas. Parece que alguien me ha gritado acción. Me peto de cosas, la chupa y el pantalón. He cogido unos calzoncillos para las zurraspas. He pillado un par de botes de almejas en lata. He trincado un poquillo de mantequilla por si acaso. Y me pillo un batido y me suelto un eructo. Eso es de regalo. Me pongo a la cola hacia camerinos. He cumplido mi papel. Voy petao y feo. Poco antes de llegar a la salida, una llave de judo me inmoviliza. Me registran dos tíos en plan cutre. Y mira que me gusta, pero aquí no me voy a hacer el fuerte. Y es que me han hecho un vídeo grabado desde arriba en el supermercado a toma por estantería. Ay, qué vergüenza, qué sofocón. Este es mi barrio y me conoce todo Dios. Déjeme esa cinta y no le diga nada, madre. Ya la vendo yo entre los colegas y así pago a mi parte. Y si hay muchas cámaras y yo no las veo, si es una peli sin guión, ni dirección, ni atrecho. Parece que alguien me ha gritado acción. Me peto de cosas, la chupa y el pantalón. Me pongo a la cola hacia camerinos. He cumplido mi papel, voy petao y fino. Me han hecho un vídeo grabado desde arriba en el supermercado a toma por estantería.